Voy a doblegar tu indiferencia, voy a rescatar tu corazón. Y aunque quieras pasar en silencio, amor que te doy, ya no podrás hacerme olvidar, porque deseo tu amor. Quiero pasar toda mi vida a tu lado. No, ya no podrás hacerme olvidar, porque deseo tu calor. Quiero vivir el resto de mi vivir sin mi amor. Tú crees que puedes, pero tan solo quieres. Y en el amor querer no es poder. Voy a doblegar tu indiferencia, voy a rescatar tu corazón. Y aunque quieras pasar en silencio el amor que te doy, ya no podrás hacerme olvidar. Hacerme olvidar, porque deseo tu calor. Quiero vivir el resto de mi juventud contigo. Hacerme olvidar, porque deseo tu amor. Quiero pasar toda mi vida a tu lado. No, no, ya no podrás hacerme olvidar, porque deseo.